sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Creo que va a ser un comicio ejemplar. En el cuarto juro no hay ni una boleta de partido vertical. ¡Enano alcahuete! Voy a investigar la denuncia. ¿Quién habrá sido? Esta es una maniobra para ensuciarnos, señor. Y por esta vez lo voy a dejar pasar. Señor fiscal, vaya a colocar boleta. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro, porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no? La cara que tiene la vestida, señor. No, ¿es cierto que votó antes? Sí, 4 veces. ¡Qué ejemplo, eh! ¡Es un fanático del civismo! ¡Usted se calla la boca! ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, me agarraron afuera. Me dieron 4 libretas de enrolamiento y 10 pesos. Y me dijeron que viniera a votar. ¡Esto es increíble! ¡Es el fraude más escandaloso que he visto en mi vida! Realmente hay gente que no repara en nada. Rápido, que pase el próximo votante. Y nos metemos así en un debate que está... No fue el mejor, la mejor manera de darlo, de plantearlo, pero surge a partir de lo que ocurrió el domingo con el conteo de votos, con la polémica, con casi la denuncia de fraude de un sector... con otro sector diciendo qué dicen, si este conteo de votos fue inclusive mejor que el del año 2015, inclusive mejor que el del año 2013, con dimes y diretes. Así que vamos a ir empapándonos un poco más, otra vez aquí en Sobre la Hora, acerca de lo que tiene que ver con el voto electrónico, con la boleta única. Te recordamos que nos estás escuchando por Radio Splendid. Estamos desde las 8 de la mañana y hasta... las 11 en este noveno año aquí de nuestro programa. Y además también te recordamos que nos podés encontrar en nuestra página de internet www.sobrelahora-medioradio.com.ar y también en nuestro muro de Facebook Sobre la Hora y @SLH Radio. Ping pong entonces, clásico después de las 8:30 de la mañana, tiene que ver con el voto electrónico. Adelante, Manuel. Voto electrónico y fraude, podríamos decirlo, ¿no? De eso versaba el disparador, porque, bueno, apareció un fantasma de que podía haber fraude, cuando por ahí lo que sí hubo fue alguna avivada de gente que supuestamente venía a cambiar, ¿no? Pero avivadas, como hubo siempre, de decir, bueno, te cargamos estos votos antes, estos después. Este fantasma del fraude que aparece cada tanto, sobre todo cuando a alguno no le gusta el resultado, en vez de quiere por ahí con las acusaciones remontar lo que no pudo remontar haciendo política. Primero queríamos como cerciorarnos, ver, bueno, ¿cómo es hacer fraude en un caso así? ¿Qué posibilidades hay de hacer fraude? Esto nos lo contesta Juan Ignacio Pileggi, él es abogado y trabajó mucho tiempo en el Tribunal Federal número 1 con competencia electoral de la ciudad de La Plata, es el que está ahora, digamos, ahí ubicado en el Teatro Argentino en este momento. Hubo muchísima atención en lo que tiene que ver con ese juzgado, incluso. Ahí con el amigo Culota, ¿no? Sí, exactamente, hubo mucho, y bueno, que parecía que había como todo... que bueno, era donde finalmente se iba a terminar dirimiendo todo, digo, y ahí, ¿no? Las cosas que vas dejando pasar o que lees como información sin leerlo con la carga de información política que tiene, bueno, esta designación tiene que ver con eso. Le preguntábamos entonces a alguien que participó en unos cuantos escrutinios definitivos, ¿qué posibilidades hay de hacer fraude? Y si estas mesas que aparecen, no, pero yo voté acá a tal partido... y aparece partido, ahora como tenemos además la posibilidad de chequear nuestra mesa, este partido aparece con 0 votos. ¿Cómo es esto? Bueno, acá nos lo explican. Tal como está planteado ahora estos casos que estamos viendo, decir que se trata de un caso de fraude, por lo menos en esta por lo que llevo hasta internet, es casi imposible. En este sentido, hacer fraude con boleta de papel es imposible, porque las actas tienen que estar bien. Bueno, las actas que llegan a la Junta Electoral para el escrutinio final tienen que estar bien. Si no están bien, el mismo empleado que recibe esas actas no le dan las cuentas, están con calculadoras y demás, si falsa los votos en blanco con una diferencia, o tan alevoso como que alguien que viene dando estadísticamente por lo escrutado una cierta cantidad pasa a ser, y seguramente tampoco dan los otros resultados, inmediatamente el empleado que está siendo observado por apoderado de todos los partidos pide la apertura de urna y esa acta no se transcribe, digamos, en el escrutinio final. Por eso es que no puede haber, o por lo menos estos casos que estamos viendo, yo no sé si habrá otra manera, pero estos casos estoy convencidísimo que son errores en la copia que va al correo. Y esto sucede generalmente porque el presidente de mesa no tiene más ganas, los fiscales tampoco, firman la primera, que está bien, y lo dejan completando las otras dos copias, y le firman en blanco y siguen fiscalizando otras mesas. Creo que pasa más por ahí, por la cantidad que estamos viendo, que parecen muchas, pero si hacer las cuentas son ínfimas. A ver, para que quede claro, lo que estamos viendo ahora, este recuento, los números que tenemos hasta ahora, son una tendencia, por lo general, que como decíamos hace un rato, el problema acá es que al ser tan ínfima la diferencia, un cambio mínimo que haya por ahí puede invertir los órdenes, ¿no? Y básicamente en el caso de senadores es la diferencia entre que entre un senador u otro, ¿no? Que una fuerza meta dos senadores y la otra uno, o a la inversa. Pero esto no tiene absolutamente ninguna validez legal. Estas actas del escrutinio provisorio no tienen validez. De hecho, lo hace el Congreso, se terceriza, digo, sería muy alarmante que se hizo siempre que se tercerice el recuento de votos definitivo. Lo que vale es lo que está pasando ahora en el Teatro Argentino de La Plata, ¿sí? En el caso de la provincia de Buenos Aires, y como hay en las distintas juntas electorales de las distintas provincias. Eso es lo que va a tener finalmente validez legal. Y ahí están, un poco lo que contaba, están todos los fiscales, los apoderados de los partidos, están todos controlando, ¿no? Esto se hace más que nada para que uno tenga en esa misma noche, sepa cómo salieron los resultados. Vamos a escuchar ahora, porque bueno, todo esto trae de nuevo lo que era una vieja intención del gobierno, que en vez de salir a aclarar esto mismo que nos aclaraba recién Juan Ignacio Pileggi, lo podría haber salido a aclarar Vidal ahí suspirando y esto, Macri, alguien podría decir, muchachos, es esto, no paranoiquen, no hay fraude, esperen el recuento definitivo, tengan un poco de paciencia, el resultado al ser tan estrecho puede variar, como decía Bullrich, podría decir, aguántense la incertidumbre, ¿no? Como le dice la gente sin trabajo, pero no, aprovecharon para un viejo anhelo de ellos, que es el voto electrónico, y ahí preguntábamos por otras experiencias en otros países, qué posibilidades hay de hacer fraude o de alterar algunas cuestiones del voto tal cual lo conocemos. Esto lo responde Beatriz Busaniche, ella es integrante de la Fundación Vía Libre, la escuchábamos también la semana pasada, también aquí en nuestro ping-pong, la escuchamos. La tecnología puede aparecer en distintas instancias del acto electoral, en la confección de los padrones, en la difusión de los resultados, en una serie de instancias que puede ser beneficiosa. Ahora, la tecnología implementada en el acto de emisión del voto, o lo que se conoce generalmente o popularmente como voto electrónico, es un fraude en sí mismo, es un fraude al derecho ciudadano a entender el proceso electoral, a auditar la elección y a garantizar el secreto del sufragio, que es uno de los principios de la democracia. Si vamos a pensar en qué ayuda, si ayuda a abaratar, a sistematizar y a escalar el fraude electoral. El secreto del sufragio es una de las primeras cuestiones que entra en serio riesgo cuando se incorpora la tecnología de emisión del voto. Y esto no es teórico, esto está probado en Holanda en el año 2008, a partir de numerosas denuncias de los ciudadanos. Recordemos, Holanda usó voto electrónico durante 20 años y fue uno de los países pioneros en la materia en el mundo. En el año 2008, tras numerosas denuncias, un grupo de especialistas en sistemas logró quebrar el secreto del voto a 25 metros de la urna en la cual se estaba emitiendo el voto. Es decir, esto está documentado y es técnicamente posible violar el secreto del voto. Por lo tanto, a partir de esta demostración, Holanda volvió a votar en papel. Era Beatriz Busaniche, entonces, de la Fundación Vía Libre. Una de las cosas también de que planteaba, ¿no? De cómo cambia el tema del voto, por ejemplo, esto de poder violar el anonimato del voto, el secreto del voto. Otra cuestión que tiene que ver, y que es lo que importa, que es, a ver, volviendo a lo del tema del fraude, hay dos momentos en los que el fraude se puede producir. Uno es cuando se hace el recuento de votos tras el comicio, ¿sí? Cuando cierran las urnas, ahí algún fiscal se puede avivar, meter mano en una boleta ajena, metérsela al bolsillo, un voto menos para el otro. Es un delito muy grave, si te agarran, es un delito importante que por un voto no sé si vale la pena que alguien lo haga. Otro momento es en el recuento, en el Teatro Argentino ahora se puede cometer fraude. Repetimos, el fraude... Por eso hay representantes de todas las fuerzas políticas. De todos los partidos, es recontra controlado, colaborativo, o sea, vos tendrías que tener en la escuela, tener tongo entre el presidente de mesa y varios fiscales... Repito, para por ahí rascar 10 votos. 10 votos, ¿no? Que eso en el plano provincial, ni hablar en el nacional. Repitiendo, es un verdadero nada. Una verdadera nada, y si te agarran, va a ser un verdadero algo. Quilombo. ¿No? Un problema. Otra de las cuestiones tiene que ver con la fiscalización en el caso del voto electrónico. Y para esto lo vamos a escuchar la opinión de Martín Becerra. Él es doctor en comunicación y tiene bastantes estudios. Magíster, creo, también en la Universidad Nacional de Quilmes, docente también allí. Así es, y que tiene bastante estudios sobre el tema tecnología y democracia, y nada, se refiere al tema este. El voto electrónico, depende del diseño del programa que se realice, puede también inducir a la confusión de los votantes, sobre todo si estos no tienen una, digamos, preparación o un vínculo muy, o un conocimiento muy actualizado de quienes se presentan a las elecciones, etcétera, y solamente van al cuarto oscuro con la idea de elegir a quien ya habían previsto hacerlo, digamos, y tal vez no lo encuentran o no lo encuentran tan fácilmente. Entonces, en general, las previsiones cuando se diseñan sistemas electorales, cuando estas previsiones son de publicidad, de auditoría pública, de transparencia, tienden a garantizar que haya una amplia posibilidad de fiscalización de ese acto electoral. El voto electrónico no lo permite. Si yo, que tengo formación universitaria y soy doctor incluso, o sea, he alcanzado el grado máximo en la formación universitaria, pero no sé de informática, o sea, más que como usuario, si yo quisiera fiscalizar los cómputos y el procesamiento de datos de una máquina de voto electrónico, yo no podría hacerlo. Y una persona que tiene educación primaria no podía hacerlo, y una persona que se dedica a manejar colectivos o a vender fruta y verdura tampoco puede hacerlo, y todos nosotros, todos los ejemplos que yo di, sí podríamos fiscalizar una elección, entre comillas, tradicional, con votos en papel. Bien, ahí pasaba entonces Martín Becerra. Volvemos a escuchar a Beatriz Busaniche. Esta vez algunos ejemplos había dado en el testimonio anterior, pero siempre se dice, no, tenemos que hacer como se hace en todo el mundo. Es muy raro porque Venezuela tiene voto electrónico, y estos que te hablan de que en Venezuela no hay calidad democrática quieren ir al voto electrónico, pero te hablan de los países de Europa que son los que ya tuvieron, pero no es que no lo tienen, ya tuvieron, ya probaron, vieron que dice que eso de que del que probó y no le gustó, bueno, estos probaron, no les gustó, volvieron a las de papel, por ahí hasta nos puedan vender esas máquinas que para ellos ya serían chatarras porque no las van a usar más, se las podemos comprar nosotros y pueden hacer un billete a costa nuestra. Pero bueno, le preguntábamos entonces a Beatriz Busaniche por los ejemplos internacionales y nos respondía lo siguiente. Este tipo de denuncias y de experiencias se han repetido en varios lugares. el Tribunal Electoral de Brasil sometió a escrutinio público sus urnas, y un equipo especializado técnico logró, usando la misma técnica que se usó en Holanda, quebrar el sistema, el secreto del voto a una distancia menor que la de Holanda, pero con un equipamiento muy, muy, muy económico, de así decenas de reales, nada demasiado sofisticado. En Ohio, en los Estados Unidos, hubo una elección en la cual la propia urna electrónica arrojaba dos listados ordenados, un orden de votantes y un orden de votos, con lo cual era muy sencillo tener una lista y saber por quién había votado cada persona. Bueno, también está el caso del propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconociendo en cadena nacional que tenía la lista de los 900.000 compatriotas que debían votar por él y que no lo hicieron. Digo, documentación de la violación del secreto del voto hay muchísima, y este es uno de los principales cuestionamientos que hay frente al voto electrónico. En la que se hizo en Holanda y la que se hizo en Brasil tiene que ver con la emisión de frecuencia radioeléctrica, de emisiones radioeléctricas que hacen todas las computadoras emiten información en frecuencia radioeléctrica. Lo que pasó en Ohio fue justamente por la información que emitía la urna. Y lo de Venezuela es difícil y no se sabe exactamente cómo se hizo, pero hay un sistema de identificación biométrica que puede tener algo que ver, o sea, en algunos casos, pero son en general explicaciones técnicas difíciles de sintetizar para una audiencia radial. Invitamos a aquellos que quieran verlo, hay varios documentos en YouTube y muestras de este tipo en YouTube que van documentando cómo se ha hecho. Bien, era Beatriz Busaniche, de la ONG Vía Libre. Vamos a escuchar el próximo testimonio, es de Martín Becerra, consultado sobre si el por qué la boleta de papel seguiría siendo el modo más confiable. Una de las cosas también que siempre se ponen es esta cosa también, que sobre todo desde el actual gobierno se plantea toda la cuestión de la modernización, de bueno, tenemos que aggiornarnos a los tiempos, tenemos la tecnología que nos puede ayudar, nos puede respaldar en un montón de cosas, tenemos que modernizarnos, toda esta idea de modernizar. Sin embargo, escuchábamos recién esto, ¿no? Que los países que se modernizaron después decidieron desmodernizarse en pos de mayor confiabilidad. Vamos a escuchar entonces nuevamente, decíamos, a Martín Becerra, doctor en comunicación, acerca de por qué la boleta de papel sería la más confiable. Yo creo que la forma más confiable que conocemos hasta ahora es la forma analógica. Sí coincido con quienes dicen que si el método de voto electrónico fuese respaldado con una copia papel del voto emitido, entonces habría menos lugar a la posibilidad de fraude o de error. Coincido con eso. Pero bueno, se supone que si hay voto electrónico justamente es para no imprimir las boletas papel, digamos, ¿no? O sea, fíjate que el ejemplo que estoy dando es rescatar que puede haber un respaldo documental en papel para quienes no son expertos informáticos puedan fiscalizar la elección, lo cual en definitiva hace engorroso porque duplica el esfuerzo y además no es solamente un esfuerzo logístico, digamos, y de tiempo de las personas, sino que también es un esfuerzo económico hacer los dos sistemas a la vez. Yo creo que en ese sentido, hasta que la humanidad invente un método mejor, que hasta ahora no lo ha hecho, que la votación analógica en papel, con ese respaldo documental que puede ser auditado por todas las personas que saben leer y escribir, y recordemos que la lectoescritura es una obligación estatal garantizarla, me parece que ir hacia sistemas que pueden sonar más modernos o pueden posicionar mejor a un candidato, porque si habla de voto electrónico lo deja con un halo de modernidad y de última tendencia tecnológica, en verdad lo que eso puede ocultar es un margen de error muy alto en una de las más preciadas prácticas de la convivencia democrática, que es justamente el sufragio. Era Martín Becerra, entonces, doctor en comunicación. Algunos números también, no solamente está este halo de modernidad, no solamente está esta cosa de decir vamos a incorporar la tecnología, también, como uno ve en muchas de las cosas que hace este gobierno y que hacen muchos gobiernos, no solo este, pero hay negocios, ¿sí? Hay esto es plata, decíamos recién que ¿quién te dice no nos venden los países que ya no necesitan las urnas electrónicas porque decidieron, se dieron cuenta que o llegaron a la conclusión que no es muy confiable el método, que puedan eso que para ellos hoy es basura, porque si no vas a hacer voto electrónico, ¿para qué te sirve una urna electrónica? Nos la puedan enchufar a nosotros a cambio de unos buenos billetes. En el 2015, la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá recuerden que la elección sería municipal, la elección a jefe de gobierno se hizo con voto electrónico, costó 216 millones de dólares. Ese mismo año también los comicios provinciales en la provincia de Salta se habían hecho mediante este método y abonando la módica suma de 140 millones de dólares. Eso más o menos para tener una idea de qué negocios estamos hablando. Y cuando se planteó el año pasado la legislación, esa reforma política que ahora escuchamos a todos los integrantes del gobierno echar en cara, sobre todo la gobernadora Vidal fue la que se puso esa mochila, como se viene poniendo tantas mochilas, de decir, bueno, los que no quisieron el voto electrónico nos acusan de fraude. El presupuesto era una cosa, algo así como 6.000 millones de dólares para todo el país, ¿sí? Para todo el país. Para implementar sin la compra de las urnas electrónicas, ¿no? De pequeño detalle. Uno muchas veces no tiene mucha idea y por eso pasa esto de que dice, pero mi voto no aparece, me robaron el voto. Le preguntábamos nuevamente a Juan Ignacio Pileggi, abogado, durante mucho tiempo empleado judicial de justamente en lo que es el Tribunal Federal número 1 de La Plata, en el que están ahora, que está instalado ahí en el Teatro Argentino, donde se están llevando a cabo el escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires. Él trabajó muchos años, trabajó en 4 o 5 elecciones, haciendo en escrutinios definitivos. ¿Cómo es todo el sistema y por qué justamente no sería posible, o no sería tan fácil al menos, hacer fraude? Recordemos lo que decíamos hace un momento, el fraude hay dos instancias, el recuento de voto en el cuarto oscuro y ahora, ¿no? Cuando se está haciendo el escrutinio definitivo. Escuchamos entonces el testimonio de Juan Ignacio Pileggi. Una vez concluido el conteo, que se hacen pizarrones ahí dentro del cuarto oscuro, o por el método que elijan, se transcribe a las actas. El presidente transcriba las actas que tiene que llevarse. Hace un certificado de escrutinio y va en 3 copias. Una va dentro de la urna, la otra fuera, pero sí dirigida a la Junta Electoral, y otra que va al correo. Los fiscales y el presidente de mesa le dan mucha importancia a la que va a escrutinio definitivo. Entonces, en las otras aparecen faltantes alevosos que no se van a ver reflejados después en el escrutinio definitivo, porque al escrutinio definitivo le llega un acta que en el 99% está bien. Es gente con mucha experiencia, están recontra vigilados por todos los apoderados, es imposible e innecesario y no tiene nada que ver, y estarían cometiendo un delito enorme al pasar datos que no son consistentes, ¿me entendés? Ahora lo mismo, pero han puesto mucho más empleados a hacer escrutinio, por lo que vi, ahora hacen el Teatro Argentino, pero más o menos las imágenes que muestra el noticiero, hasta donde deja mostrar, es así como te digo, o sea, 4 empleados por mesa, y el resto es todo gente mirando muy, muy exhaustivamente, mucho más en este caso, qué es lo que se está transcribiendo al acta definitiva. Anuncian que se escruta La Plata, entonces entran todos los fiscales involucrados de La Plata, hacen eso 3 horas, salen, entra, qué sé yo, La Matanza y así. Siempre va a haber un margen de las que no están bien, de que vienen con errores y se pide apertura de urnas. Después está en la diferencia que se esté discutiendo si los partidos insisten con ese proceso de apertura de urnas o lo desisten. Pensemos que hubiera habido realmente que falten votos, como esto que vemos en muchos canales de televisión, o mucha gente que preocupada, con total honestidad, postea en las redes sociales, yo voté a tal fuerza y esta fuerza aparece con 0 votos, por lo menos mi voto se lo han robado. Si eso tuviera realmente algún asidero legal, nadie piensa que las fuerzas hay una fuerza que, bueno, Unidad Ciudadana, que aparecería como la principal afectada, pero así como afectaron a ellos, podría la gente del Frente Renovador decir, bueno, si le sacaron a ellos, ¿por qué no me han sacado a mí? No hablemos ya de por ahí fuerzas que no llegaron a pasar las PASO, por ahí que llegaron al 1.47, 1.49, estuvieron ahí a un pelito de pasar las PASO. Y ven esto, si tuviera un asidero legal, uno entiende que estarían ya pataleando en la puerta de los tribunales con competencia electoral para que se revea toda la elección, ¿no? Decir, bueno, mi boleta no va a poder estar porque por ahí alguno hizo la vivada de robarse los votos. Bueno, evidentemente entonces las cosas no son tan así.